Soy la segunda de dos hermanas. Nacimos en un hogar sin padre y prácticamente sin madre. Yo tenía que trabajar fuerte para poder pagar un arriendo y alimentarnos. Siempre las tres estuvimos a la misericordia de la gente. Así fuimos creciendo. A la edad de 12 años, mi vida comenzó a decaer. Yo creía tenerlo todo en las calles con amistades que no me convenían, creyendo que estando con ellos no me iba a sentir tan sola, pero poco a poco la destrucción en mi vida iba llegando. El alcohol y el estar en discotecas hasta tarde de la noche, sin importarme los peligros de las calles, sino solamente la diversión. Yo no tenía control de mí misma. Las personas con las que compartía todo el tiempo no tenían un rumbo en su vida, y mucho menos yo. A la edad de 15 años, pensaba ser suficientemente madura, pero al contrario, era una completa niña. Así, recorriendo calles, en una de ellas apareció el hombre que hoy en día es mi esposo. Él era muy joven. Él llegó a cambiar el rumbo de mi vida. Quedé embarazada a mis 15 años. Mi hijo Cristian nació y Rafa quiso darme un hogar. Él me demostraba que me quería y que quería dar todo por nosotros. Pero yo, con mi rebeldía y mentiras y necesidad de seguir en los malos caminos, destruí ese lindo hogar. Como dice Dios en su palabra, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Yo era la necia, la que destruía a su hijo y su esposo, y a mi vida llegaron dificultades fuertes por las consecuencias de mis pecados. Sufrió mi hijo, mi esposo y yo, pero gracias al amor que Dios tiene para con nosotros, Él envió con nosotros, Él volvió con nosotros, y de esa reconciliación nació mi otro hijo, y después de 2 años nació mi hija. Aunque habían cambiado varias cosas en nuestro hogar, todavía existía el pecado. Con ello, la desobediencia, la mentira y hasta los malos pensamientos. Mi hogar era de amarguras y tristezas. Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuándo y por qué decidí seguir a Cristo? A mi vida llegaron personas muy importantes, personas que me compartían de un Dios que me amaba y había dado a su Hijo por mí. Al principio solamente escuchaba a esas personas por tener a alguien a quien contarle los problemas que en el momento tenía. Sandra Saray fue la primera persona que me habló de Dios, pero yo no quería entender. También a mi vida llegó Sandra Arisa. Me habló de la salvación, de que el Señor Jesucristo perdonaba mis pecados tanto pasados como presentes y futuros. Me habló de la oportunidad de arreglar mi vida, mi hogar. Yo no entendía, pero quise llevarle la corriente y hasta llegar al punto de hablar con ella de Dios sin entender nada de lo que hablaba. Llegaba a su casa diciendo gloria a Dios sin entender qué significaba esa palabra. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Pero Dios, demostrando el amor que siente por mí y por mi familia, tocó el corazón de mi esposo, y él en un campamento de varones, al cual lo invitó mi cuñado William Muñoz, allí tomó la decisión de entregarle el control de su vida a Dios. Y así me demostró que Dios nos ama y confronta corazones y restaura hogares. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo decidí recibir a Cristo una noche en abril de este año, cuando mi esposo me invitó a recibir de corazón, sin hipocresías, e entregándole el control de mi vida. En ese momento entendí que esta vez tenía que recibir a Cristo para siempre y de corazón, porque siento cambio en mi esposo y me cambió a mí. Gracias a Dios por amarnos tanto y por ponernos a personas tan maravillosas que nos hablan, que nos han enseñado con amor la palabra de Dios. Juan 5:24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo cambió mi vida, tocó hasta el fondo de mi corazón, tocó el corazón de mi esposo, de mis hijos, restauró mi hogar. Ahora tenemos una vida más tranquila, con luchas diarias, pero Cristo está con nosotros, está en mi hogar. Y soy tan afortunada porque ahora tengo un amigo, tengo un padre que nunca me va a dejar sola y siempre va a llevar mis cargas. Él me ha enseñado a amarme, a respetarme y a cuidar mi boca para que de ella pueda hablarle a otras mujeres del regalo tan maravilloso que es la salvación. Gracias.